Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 5 de marzo. Bajo el lema Igualdad Ya, el Ayuntamiento de Ubrique se ha sumado hoy a los actos conmemorativos del Día Internacional de la Mujer, convocados por las Diputaciones Provinciales de Andalucía. A las 12 del mediodía ha tenido lugar una concentración en la plaza, donde se ha dado lectura a un manifiesto en el que se recoge que es urgente, importante y necesario que al menos todas las mujeres puedan caminar juntas, obviando banderas, idearios e imaginarios patriarcales que pretenden relegarlas a ciudadanas de segunda, dividiendo sus propias alianzas. El día 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, conmemora la lucha de las mujeres por la igualdad y su desarrollo íntegro como persona. En este manifiesto al que se ha dado lectura hoy en Ubrique, se reivindica la lucha por la igualdad, la no discriminación, la participación y el empoderamiento de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad, aspectos que deben de ser objetivo prioritario en las agendas políticas, tanto a nivel internacional, estatal, autonómico como local. En esta edición de noticias recogemos el contenido íntegro de este manifiesto. En los últimos años, desde todas las diputaciones de Andalucía y ayuntamientos, hemos venido reforzando el movimiento asociativo y el empoderamiento de las mujeres. Este 8 de marzo, más que nunca, ha de convertirse en el día que con más contundencia se refuerce y multiplique la lucha por los derechos de las mujeres, derechos humanos universales que son irrenunciables. Hoy es urgente, importante y necesario que al menos todas las mujeres puedan caminar juntas, obviando banderas, idearios o imaginarios patriarcales que pretenden relegarlas a ciudadanas de segunda dividiendo sus propias alianzas. El movimiento global que reclama un derecho fundamental, la igualdad, es imparable. Es el movimiento de la igualdad real ya. Es necesario recordar que el 8 de marzo fue institucionalizado por decisión de las Naciones Unidas en 1975 como el Día Internacional de las Mujeres, reconociendo de manera implícita que las mujeres, la mitad de la población del planeta, vive y habita en él en clara desventaja con los hombres, admitiendo la necesidad de diseñar políticas públicas que corrijan esta situación de desigualdad y clara discriminación. Las mujeres, ante cualquier situación de crisis, son quienes primero sufren sus graves consecuencias. En nuestra historia de género se han producido avances y retrocesos. Si analizamos de manera global, el saldo es positivo. 45 años después de la instauración oficial de este día, más de 100 desde aquel 1911, hay evidencia suficiente de las profundas transformaciones culturales, legales, sociales, laborales, económicas y políticas. Pero también hay datos que constatan que aún queda mucho por conseguir, que ningún país del mundo ha logrado la igualdad real y en numerosas ocasiones tampoco la legislativa. El día 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, conmemora la lucha de las mujeres por la igualdad y su desarrollo íntegro como persona. La Organización de Naciones Unidas, que conmemora el 25 aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, ha lanzado este año un mensaje: Soy de la generación Igualdad por los derechos de las mujeres, al que todas las diputaciones se han sumado y que toman como referente, ya que la Declaración de Beijing ha supuesto la hoja de ruta más progresista para el empoderamiento de las mujeres y las niñas de todo el mundo. El 2020 es una gran oportunidad para no dar ningún paso atrás, para movilizar a pueblos y ciudades, a países y naciones, y así conseguir, parafraseando a la ONU, una acción mundial con miras a lograr la igualdad de género y la realización de los derechos humanos de todas las mujeres y niñas. Luchar por la igualdad, la no discriminación, la participación y el empoderamiento de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad debe ser un objetivo prioritario de las agendas políticas, tanto a nivel internacional, estatal, autonómico como local. Es inconcebible que los avances conseguidos puedan retroceder y por ello apelamos a las movilizaciones de la sociedad en su conjunto. La igualdad entre mujeres y hombres constituye un valor europeo fundamental recogido en el Tratado de la Unión Europea, en su Tratado de Funcionamiento y en la Carta de los Derechos Fundamentales. Ahora que el machismo sufre un repunte, que el patriarcado se rearma en contra de las libertades de las mujeres, que se rebate la integridad y la independencia de las mujeres, ahora que se pone en tela de juicio la educación integral e igualitaria, que se cuestionan las reivindicaciones de las mujeres, de sus derechos, ahora que la sociedad se fragmenta entre quienes creen en la igualdad y quienes quieren mantener las desigualdades y discriminaciones, ahora es el tiempo de las mujeres unidas, fuertes y cohesionadas, remando todas en la misma dirección, más allá de ideologías políticas patriarcales. Las mujeres no podemos, no debemos dar el paso atrás, no podemos dejar que tomen nuestras propias decisiones, que coarten nuestros derechos y libertades, Debemos ser conscientes de nuestra condición de persona y como tal nos avalan todos los derechos reconocidos en la Declaración de los Derechos Humanos. Los poderes públicos, garantes de los derechos de ciudadanía, como recoge nuestra Carta Magna, deben remover los obstáculos para garantizar el acceso a todos los recursos en igualdad de condiciones. En este sentido, el feminismo, como teoría política y movimiento social, ha enarbolado la bandera para que la igualdad entre mujeres y hombres sea real y efectiva, y ha trabajado para que se hagan reales todas las medidas legislativas que amparan a las mujeres, denunciando su incumplimiento. El Día Internacional de las Mujeres, día para la celebración, la reivindicación y la lucha, pedimos que se cumplan las leyes y tratados internacionales, nacionales, regionales y locales, y nos reafirmamos en el compromiso de la comunidad internacional con el cumplimiento de la Agenda 2030, Desarrollo Sostenible para el logro de la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas. Seguiremos trabajando transversalmente para lograr el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 y conseguir la igualdad real de mujeres y hombres, principios jurídicos universales reconocidos en los textos internacionales sobre derechos humanos, entre los que destacamos la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Declaración Plataforma de Acción de Beijing, y también perseverando de manera interseccional con los otros objetivos de la Agenda 2030. Los derechos de las mujeres son universales e irrenunciables. Igualdad ya. Libre e iguales. A las Violeta también se suma a los actos reivindicativos del 8 de marzo. El colectivo feminista ubriqueño ha organizado para mañana viernes una performance en la que se quiere representar la coreografía del himno feminista Un violador en tu camino. Dará comienzo el acto a las 6 de la tarde en el centro de la Avenida de España. Es un grito feminista, se ha ido extendiendo y claro, nosotros no podíamos ser menos. Entonces queremos que estéis con nosotras, por favor, el viernes a las 6 de la tarde en la Avenida de España. Luego leeremos el manifiesto y estaremos allí. Mira, además, a todas las que les hemos ido diciendo que participaran en hacer este baile, ¿no? Porque nosotros vamos a hacerlo todo al completo. Bueno, nuestra intención a priori, ¿vale?, es hacerlo al completo. Patricia además nos va a acompañar, Patricia Caballero nos va a acompañar además cantando, ¿no?, para tener más contundencia en el mensaje. Y bueno, nuestra intención a priori es hacer la coreografía también. Entonces, invitamos a todo el mundo a que lo miren en el YouTube y se ensaye la coreografía, que es súper facilísima, es que es muy muy fácil para que lo hagamos nosotros. Hasta que sea muy fácil y que no hace falta que, hombre, nosotras vamos a quedar para ensayar después esta tarde, ¿vale? Entonces, si hay alguien que se quiera acercar a las 5 a la Asociación del Pueblo Saharaui, pues que se acerque y ensaya con nosotras. Pero vamos, que si no, viéndola en el vídeo en el YouTube, pues lo practica y mañana se une y lo bailamos. Nuestra intención es bailarla, ¿vale? Y yo sí lo que quería señalar, que a todas las personas que les hemos ido diciendo que mañana vamos a hacer Un violador en tu camino, pues todo el mundo sabía de lo que estábamos hablando. O sea, que ha sido bastante impactante a nivel mundial, porque a cualquiera que le preguntes y le digas, todo el mundo ha visto el vídeo y todo el mundo sabe de lo que estamos hablando. Y creo que eso es un indicador de la fuerza que ha tenido el mensaje y el baile, vamos, el flash moving, que se llama. En Jerez lo van a hacer también a la 1:30 en la Plaza de la Arenal también. En Cádiz ya la habían hecho. Me parece que para el 25 de noviembre en Cádiz se hizo y fue gente de la sierra también a participar. O sea que se ha estado. Y en Ceuta también lo van a hacer compañera. En fin, que la gente, las mujeres nos estamos animando. Ahora ya esperemos eso, como dice Lola, que vengáis mucha gente y nos acompañéis y nos riamos un rato y compartamos esa experiencia juntas, ¿no? Uh-huh. A la vez que transmitimos un mensaje a toda la ciudadanía de lo importante que es acabar con las violaciones hacia las mujeres en todos los aspectos, ¿eh? Porque al fin y al cabo es una violación de los derechos humanos. Cambiamos de tema. En el espacio de Radio Ubrique, Cosa de Todos, hoy hemos contado con la participación del portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro. En su intervención ha analizado aspectos de la actualidad local, como la celebración del Día de la Mujer o la reciente visita del presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno. Pues allí estábamos todos los compañeros, sin duda en un acto tan importante como es el tema de la igualdad, ¿no? Y en el tema del 8M, por sin duda apoyando sin duda pues a la mujer, ¿no? Y un aspecto tan importante como ese. Pues nuestro grupo ha estado allí presente y por eso pedimos perdón que hemos llegado un poquitín más tarde. Pero hoy era sin duda importante, vital, pues estar, como digo, dentro de los actos de la igualdad, ¿no? En el mes de marzo que el Ayuntamiento de Ubrique pues lleva a cabo, pues en este caso a las 12 había este evento donde estaban representados pues todo el equipo del gobierno y toda la oposición y por supuesto nuestra prioridad en este acto de la igualdad. Estábamos invitados también los compañeros a un acto que había este martes en Cádiz, donde había un acto que era del Partido Popular, donde allí a nivel provincial pues había diferentes asociaciones de la provincia de Cádiz. Sin duda volvimos a ver a nuestra delegada del gobierno y presidenta provincial, y también a nuestro presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, también, y a diferentes delegados. Y también tuvimos la oportunidad en ese acto, que había varias consejeras, pues hablar con la consejera de Fomento, y lógicamente pues lo primero que hablamos es el tema de plan general de urbanismo y otras cuestiones, que por cierto ahora seguidamente pues detallaré otras cuestiones que estuvimos hablando, pero en lo más importante, sin duda, como digo, en ese acto donde el Partido Popular, y además a la vista está, ¿no?, que en su gran mayoría las diferentes consejerías y de la Junta de Andalucía son dos mujeres, ¿no? Ahí el Partido Popular, pues sin duda, tiene por delante, pues como en el eslogan que ponía, ¿no?, el tema de un compromiso social por la igualdad, mujeres ni más ni menos. Un tema tan importante como en este caso es en nuestro apoyo en todos estos actos a la igualdad y a la mujer. Tuvimos la oportunidad también, como digo, estuvimos hablando con la delegada de Fomento y con la consejera de Fomento, Mercedes Colombo y Marifran. Entonces, con la consejera estuvimos hablando pues varias cuestiones. Entre ellas era el tema, ella quiere hacer una visita de aquí a 15 o 20 días a Ubrique para ver las obras que ya se han iniciado de la carretera A373. Sí, otra cuestión que quiero hacer referencia, para nosotros ha sido un verdadero honor y un verdadero orgullo contar pues con muchísima gente en esta visita de nuestro presidente de la Junta de Andalucía, que en este caso tengo que aclarar ciertos aspectos, porque además yo no entro en el dime y toma, porque al final eso es una absurda tontería. La cuestión es que, lógicamente, para nosotros, que la propia delegada del gobierno, en este caso también, venía en función, el presidenta provincial, pues sin duda orgullo y honor de que nuestro presidente regional, y porque venía a Ubrique como presidente regional del Partido Popular, sin duda, por deferencia, esa misma mañana, pues lógicamente llamo a mi alcaldesa, que es Isabel Gómez, y la invito a esa inauguración, y bueno, pues que estaba invitada, porque lógicamente indudablemente, aparte de presidente regional, es el presidente de la Junta de Andalucía, de todos los andaluces. Entonces, como digo, estaba invitada a nuestra inauguración, y la verdad, pues, como lo importante, de sin duda, que estuviera acompañándonos, nos da sin duda una inyección de moral y de fuerza todavía para seguir trabajando, sabiendo que tenemos el apoyo de todos los compañeros. Y lo vital también, como él lo dijo, que ya lo había dicho en anterior ocasión la delegada del gobierno en una reunión que se llevó a cabo en Ubrique de comarcal, donde anunciaba pues que la Junta de Andalucía tenía el proyecto para esta legislatura de invertir en la variante. Indudablemente, pues es una cantidad aproximadamente de 9 millones de euros, y a nosotros pues no, lógicamente nos agrada que el propio presidente de la Junta de Andalucía, en este caso Juanma Moreno, como presidente regional, pues dijera que la Junta de Andalucía sí apuesta por Ubrique en ese aspecto tan importante y vital, como ya después de 40 años, que la Junta, de una vez por todas, pues veamos ya, no de palabras, sino con hechos, pues es una cuestión tan importante como es la variante de Ubrique. Y para finalizar, la sala de prensa del Ayuntamiento de Ubrique ha acogido esta mañana el acto de presentación de la primera edición primavera del Festival Vive Sierra. 12 horas de espectáculo musical desde la 1 de la tarde a la 1 de la madrugada del próximo sábado 21 de marzo en la Plaza de Toros de Ubrique. Las entradas tienen un precio de 15 euros y se pueden conseguir en Ticket Entradas y en los distintos puntos de venta oficiales. Entre los artistas participantes en este festival destaca la presencia, entre otros, de David Barrul, Mala Manera o del ubriqueño José de Lola. Además, el público disfrutará de servicio de food trucks, fiesta gozadera y la actuación de DJs. El festival ha sido presentado por la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, y los organizadores del evento, Carmelo Blanco y Daniel Daes. Mi Sierra es un evento que nos plantea Carmelo Blanco, que es de aquí, de Ubrique, de este maravilloso pueblo, con tan bonitas vistas y tan buena gente. Y nos planteamos el hacer un evento que es el primer evento que se hace al año en el estilo festival, en el formato festival. Lo planteamos en edición de primavera, es la primera edición, y lo hacemos en la Plaza de Toros. El evento consta de 12 horas de música, música en directo, que llevan diferentes artistas, desde artistas flamencos, artistas de reggaetón, artistas pop, con lo cual ampliamos el target de público, desde el público joven al público un poco más adulto, con lo cual todo el mundo va a estar contento en este evento. Aparte tendremos food trucks de comida, temas de pizzería, hamburguesas, bocadillos, etc, etc. Con lo cual, en ese tipo de eventos, las 12 horas tendréis todo el espectáculo y un concierto maravilloso. Desde el Ayuntamiento, que orgulloso, ¿no?, de poder presentar este Vive Sierra. Teníamos con Carmelo, pues yo creo que del mandato anterior pendiente, ¿no?, de organizar por su parte propuestas que nos hacía. Cuando el concejal de Cultura me planteaba que ya estaban diseñando para poder colaborar en este festival, pues me pareció una situación, un punto de partida más que interesante. Y yo, por mi parte, varias cuestiones. Primero, que aun siendo en Ubrique, muchas veces tenemos esa perspectiva localista de querer llevar en los distintos festivales el nombre de Ubrique. Creo que esto es un acierto que sea dirigido a la sierra, a la comarca. Sigo insistiendo desde este ayuntamiento que para nosotros, a nivel cultural, tanto turístico, la comarca tiene que producir sinergia, y yo creo que es un llamamiento no solo a los ubriqueños y ubriqueñas a este festival, que van a tener oportunidad de disfrutar después de escuchar a Dani, que es un placer también compartir este momento de presentación con él. Y es un llamamiento, como decía, a la comarca a reservar ese día en Ubrique y tirarnos 12 horas, ¿no?, de disfrute, además teniendo garantizado, pues también, aparte del disfrute, todos los complementos que en una jornada como esta merecen. Y reiterar, yo creo que un ubriqueño como Carmelo, que además en el ámbito musical, la música además fresca, escuchada por nuestros jóvenes, que yo creo que es el principio para continuar durante muchos años, pues toda una referencia, está teniendo bastante acogida y éxito, y creo que merecía de su parte esta organización y participar en el propio festival. Así que yo me quedo con que Ubrique, una vez más, va a volver a ser centro cultural y musical en la comarca y en la provincia, e invitar, como no puede ser de otra manera, a que vivan con nosotros en ese festival, que va a tener además distintos estilos para dar cabida al disfrute de todos los gustos musicales, ¿no? Así que enhorabuena de nuevo, un placer estar con vosotros y recordar que inicialmente se preveía en la Plaza del Jardín, y que debido a la festividad, ¿no?, que ha habido a la aceptación de este festival, hemos tenido que irnos a la Plaza de Toro para buscar un mayor aforo y poder acoger, ¿no?, a un público que se prevé va a ser masivo. Así que enhorabuena, adelante, y esperemos que sea esta primera edición de primavera la primera de otras tantas. Así que muchas gracias. Gracias. Pues yo, ante todo, daros las gracias por el apoyo incondicional al ayuntamiento, sobre todo. Y nada, yo qué puedo decir, que llevo varios años soñando con la idea de crear un festival en mi pueblo, y queremos que Vive Sierra sea el evento musical más importante de la Sierra de Cádiz, no solamente de Ubrique, sino de la Sierra de Cádiz. Por eso invito a todos mis paisanos a apoyar el evento, porque queremos que, como bien ha dicho nuestra señora alcaldesa, que no sea un hecho puntual, que no sea un evento puntual, sino que perdure en el tiempo. Así que yo nada más que añadir, Ubrique ya sabes que me lo ha dado todo, y,